que sea sincero, a que me ayude esta pena a olvidar, pena que traigo de aquel amor primero, que de mi vida se ha venido a burlar. Por eso ando buscando otro cariño, que no me engañe y me sepa comprender, y poco a poco sabré buscar olvido, quiero olvidarme de esa ingrata mujer. Si me engaña busco a otra que me guste, y no le guardo ni celo ni rencor. Nunca he sabido jamás en mi existencia haber llorado por un perdido amor. Yo siempre he sido feliz en esta vida, soy muy alegre y me gusta vacilar. Me curo siempre las heridas con el tiempo, si nada saco ni gano con llorar. Sepa comprender, y poco a poco sabré buscar olvido, quiero olvidarme de esa ingrata mujer. Y si me engaña busco a otra que me guste, y no le guardo ni celo ni rencor. Nunca he sabido jamás en mi existencia haber